importante estar haciendo, estemos hablando del tema de la oración, pero ¿qué nos enseña la Iglesia, hermanos, acerca de la oración? La doctrina católica nos enseña que para salvarnos es necesario hacer oración, que sin orar no podemos permanecer mucho tiempo en pecado. Ese es el detalle gravísimo de nosotros, que olvidamos la oración, y al olvidarnos de la oración nos confiamos del mundo, y el mundo nos arrebata la paz, nos contamina y nos hace pecar nuevamente o con la frecuencia posible porque hemos abandonado la oración. Por eso el Señor siempre insistía en permanecer siempre en oración, que aún para muchas cosas humanas es muy necesario y conveniente la oración. Nunca está por demás estar cocinando y rezar el Padre Nuestro y Ave María, estar trapeando, barriendo y haciendo los quehaceres del hogar o del trabajo común que cada quien tenga, y en un momento oportuno poder hacer oración. Cuando Dios se tiene de manera importante en la vida de cada uno, siempre está pensando en el Señor, como aquel enamorado que tanto le mueve el corazón la doncella, la novia, y no descansa de estar pensando en ella ni de día ni de noche, y a cada instante, así debe movernos nuestro corazón para pedirle a Dios siempre su presencia y su auxilio en medio de nosotros. Que si oramos frecuentemente pidiendo a Dios nuestra salvación, ciertamente nos salvaremos. Pero si descuidamos la oración, automáticamente estamos perdiendo la gloria de Dios. No pedimos, escuchen bien, no pedimos para obligar a Dios que cambie sus planes, lo cual es imposible, ni para informarle de lo que necesitamos, pues él ya sabe lo que necesitamos. Él ya sabe lo que tú le vas a pedir. Él ya sabe lo que tú quieres. Sin embargo, él quiere que tú se lo pidas, que tú lo busques. ¿Quién ha hecho un favor? ¿Por qué se ha convenido? Y lo agradece a la otra persona. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, lo digo por experiencia. Sin embargo, yo no me voy a agüitar, como decimos comúnmente, porque hice el bien. Si lo agradeció bien, si no lo agradeció, ni modo. Yo ya hice mis frutos, yo ya hice algo para mi salvación eterna. ¿Sí? De manera que Dios ya sabe lo que necesitas, pero quiere que se lo pidas. ¿Sí? Y eso es importante, pues. Por eso dice que no, ni para convencerle, para que nos ayude, pues lo desea más que nosotros mismos. Fíjense, tanto quiere ayudarnos, pero quiere que se lo pidamos. Pedimos porque Él quiere que lo hagamos, para colaborar con Él en lo que quiere concedernos. Siempre hay que pedir cosas buenas, cosas correctas y que convengan para nuestra salvación. Pero viene siempre: Señor, que me gane la lotería. Señor, que me gane la rifa de 400 mil pesos. Ponte a trabajar. Ese es más bien que le dijera al Señor: ponte a trabajar y se multiplicará lo que hace. Hay cosas que son innecesarias pedir en oración. Por eso a veces no nos concede el Señor grandes bendiciones. Vean pues lo que dice aquí: si pedimos la salvación de otro, porque a veces necesitamos pedir por alguien en la familia. Yo ya me cansé de rezar por mi hermano. No quiere, no te preocupes. Escuchen lo que dice: si pedimos la salvación del otro, la eficacia depende de la libre voluntad del otro. Pero nunca nuestra oración le conseguirá gracias de Dios para facilitar que Él se incline hacia el bien. Pero no solo pedir, también hay que alabar y adorar. Tú no pierdes nada por pedir con el otro. Por el otro. Si el otro quiere cambiar, va a cambiar. Por la gracia de Dios, no por ti, ni por tu oración. ¿Sí? El Señor sabe acomodar y aplicar lo que tú oras por alguien. Y Dios proveerá. Pero nunca es en vano que ores por el otro. Por eso nos pide orar por nuestro enemigo. ¿Cómo puede pedir al Señor por el enemigo? ¿Cómo puede orar por quien te ha perjudicado, hermano? Se te remuerde el estómago, se te retuerce cuando dice: Señor, te pido. Ni quieres nombrar a la persona, porque somos unas personas humanas, débiles, frágiles. Y nuestro corazón se desesperanza hasta por mencionar y pensar en aquel que nos ha perjudicado. Pero el que ama a Dios supera ese resentimiento y dice: Señor, te pido por fulano de tal, de tal, de tal, perdóname, Señor, aunque me esté partiendo la vida. Y con el caminar del tiempo en oración, cuando hablas con tu enemigo, tu corazón queda sano, limpio, puro, transparente y lleno de paz. Además, no es fácil, porque también yo lo viví. Por eso se nos da algo en estos términos, porque la vida es así. Existe el mal. Dice el Señor: pongo delante de ti, escoge el bien o escoge el mal, la vida o la muerte, lo que quieras. Yo no voy a dejar de ser bueno porque el otro quiere que sea yo corrupto. Yo no voy a dejar de dejar de vivir mis valores y principios porque el otro le molesta que yo sea bueno. No, no dejes de ser lo bueno que Dios sea en ti. Porque cuando tú hagas lo que el otro dice, nunca serás feliz. Siempre tu alma estará contaminada de mal y te estorba hacer lo que no eres. Pues hermanos, hagamos oración por todos. No importa, no va a cambiar la otra persona porque tú hagas oración, depende del otro. Pero tu oración tiene mucho valor delante de Dios. Por eso hay que hacer oración. Dice aquí: más vale rezar poco y bien que mucho y mal. Si por dedicarte a largos rezos vas a hacerlos de forma distraída y rutinaria, más vale que reces la mitad o un poquito, pero concentrándote y pensando en lo que haces. Fíjense, hermano, no por estar 10 horas rezando distraídamente vas a conseguir, no, es mejor poquito y sustancioso, pero con concentración, con tu mente, cuerpo, alma y todo, y tu corazón. ¿Sí? Ya ven la oración del fariseo, entró para presumirle a Dios: Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel, es esto y esto y esto y esto y esto. Y aquel publicano que se conocía pecador estaba hasta la puerta del templo y no quiso ni entrar porque se sentía tan indigno que solamente desearía le dijo: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y eso fue la única expresión que dijo, pero nació desde su corazón. Se encontró tan sucio que no merecía ni siquiera pisar el templo. Eso fue el que sabía justificar. En pocas palabras, es una oración tan agradable al Padre que el Señor te concede aquello que va a necesitar. Aprendamos a orar, hermano. Aprendamos a orar desde nuestra realidad. Hay quienes están leyendo, leyendo, sí, es bonito leer libros porque nos ayuda a orar. Pero la mejor oración es la que nace desde tu corazón, es la que nace desde tu alma, es la que nace desde tu realidad, desde tu situación difícil con el esposo, con la esposa, con los hijos. Desde ahí es como va tu oración. Por eso vamos a terminar, como decían los apóstoles, cuando el Señor Jesús empezó a orar en un determinado lugar. Y uno de los apóstoles va y le dice: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor entonces les da las pautas para hacer oración. Y es cuando les enseña el Padre Nuestro. Fíjense que el Padre Nuestro tiene las tres primeras frases dedicadas a Dios, y todas las demás frases del Padre Nuestro están para el favor nuestro. A ver, las recordamos. Dice la primera palabra, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pues están dedicadas a Dios. Le alabamos, le bendecimos, le glorificamos primero porque lo merece. No es así como nos dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Ah, pero después de estas tres frases del Padre nuestro, vienen todas las oraciones en favor nuestro. A ver, dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. De ahí para acá todo es en favor nuestro. Venga a nosotros tu reino significa venga la paz, venga el amor, venga la armonía, venga la alegría, venga la felicidad, venga tu palabra que da vida, venga el sacramento, la confesión y la comunión que me da la santificación de mi alma. Venga el éxito, venga la prosperidad para mí, para mi familia. Eso es lo que le pedimos en esta palabra de venga. Venga a nosotros tu reino. Y así podríamos seguir enumerando cada una de estas palabras del Padre nuestro, para poder entender y comprender el grande mensaje que el Señor nos da en la oración del Padre. Por eso que repetitivamente lo hacemos, en estos tres días vamos a acabar de aprender el Padre nuestro. Ya empezamos ahorita con estas dos frasecitas, las tres primeras dedicadas al Señor y la primera el Padre nuestro. Ahora vamos a repetir como decían los apóstoles: Señor, enséñanos a orar. ¿Todos? Más fuerte. A ver, fuerte. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, no sabemos pedir lo que conviene, sino solo antojos innecesarios. Señor, enséñanos a orar. Señor, danos siempre alimento diario a nuestras familias, pero también tu gracia santificante que nos da vida a todos. Señor, enséñanos a orar. Señor, danos la alegría de seguirte y el compromiso de buscarte con un corazón sincero. Todos, Señor, enséñanos a orar. Señor, danos la sabiduría para construir nuestra vida, unidos siempre a tu santa voluntad. Todos, Señor, enséñanos a orar. Señor, concédenos siempre la generosidad de vida. Concédenos siempre un corazón lleno de bondad para el que más lo necesita. Todos, Señor, enséñanos a orar. Viva Jesús en nuestros corazones y por siempre en nuestras oraciones. Repetimos: viva Jesús en nuestros corazones y por siempre en nuestras oraciones. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Estamos aquí, Señor, porque les inventan leyes humanas para destruir la fe católica y dividir a la de libertad. Te rogamos, Señor. Estamos aquí, Señor, porque ellos no aceptan la familia, hombre, mujer, como base fundamental de la sociedad y como un deseo tuyo. Estamos aquí, Señor, por quienes no asisten a la misa dominical, por negligencia personal, por el trabajo, por los amigos, por la familia, por distracción cualquiera, todos te rogamos, Señor. Nos ponemos de pie todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la última oración en la que le ofrecemos al Señor nuestro peregrinar, nuestra procesión, para pedir por todas nuestras necesidades personales. Escucha, Señor, nuestra oración en esta procesión.